¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, Ignacio, contanos por qué es tan importante este órgano del ser humano. Estamos hablando del cerebro. Bueno, creo que ya un poco todos sabemos. El cerebro es como quien dice, controla todo, ¿no? Entonces, desde que somos quien somos, a partir de nuestro cerebro, y desde lo básico, ¿no? Desde lo que son los movimientos y el sentir, hasta, por supuesto, la memoria, hasta la capacidad de hablar, el lenguaje que tenemos, los juicios que tomamos, la capacidad de razonar, todas esas características, digamos, que tenemos como personas, parten a partir del cerebro. Es decir, ahí empieza todo lo que somos. Bien, y vos decías al principio de como todos sabemos, pero ahí está esa conciencia y lo tenemos presente de que es algo súper, pero súper importante. Bueno, es una muy buena pregunta. Porque uno, viste que, digo, todos sabemos que tenemos que hacer esto y esto, pero después en la práctica, en la vida real, ¿pasa o no? Bueno, todos sabemos que está el cerebro, hasta ahí llegamos. Después, bueno, lo que serían después todo lo que son los beneficios, ¿no? De mantenerse claro, saludable en cuanto al cerebro, bueno, ahí por ahí hacemos agua mucho. Es como siempre digo, el corazón siempre se le dio importancia, a muchas cosas, a muchos órganos se les dio importancia, entonces dice, bueno, no tiene que salir a caminar, tiene que hacer actividad, pero el cerebro es como que estaba un poco relegado, y creo que también un poco esta organización que toman y que mencionan que el 22 es el día del 22 de julio, es el día del cerebro, claro, tiene que ver con esto, ¿no? Con la conciencia de ser hoy en día lo más saludable posible, teniendo en cuenta que neurológicamente las enfermedades en general no podemos curarlas hoy en día, ¿no? Nosotros tenemos muchas enfermedades desde el punto de vista del sistema nervioso, que si bien podemos tratarlas, podemos dar una mejoría, el hecho de que ya aparezcan ya es tarde, ¿no? Uno claro, tiene que hacer una prevención previa. O sea que si nos detectan alguna enfermedad en el cerebro, no se revierte, sino que con determinado tratamiento, medicamento, terapia, podemos estar un poco mejor. Bueno, es el por lo menos hablando en general, ¿no? Hay algunas patologías que podemos curar y otras que no. Es como todo, ¿no? La hipertensión no se cura, pero si uno tiene un claro, cuadro gripal, con algún tratamiento podemos salir adelante y curarlo. Bien. Ignacio, contanos un poco qué enfermedades son las más comunes o la que la mayoría de la gente padece con respecto a este órgano. Bueno, nosotros, te puedo hablar si querés de las consultas, ¿no? La gran cantidad de consultas a nivel neurológico, gran parte se las llevan los dolores de cabeza, que quién no ha tenido uno, ¿no? Y por supuesto dentro de eso nuestro paradigma es la migraña. Pero hablando de enfermedades mucho más severas, si uno quisiera, creo que está en boga hoy hablar del Alzheimer, de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Que hasta vemos personas del ámbito político que lo padecen, desde la epilepsia, realmente tenemos un amplio espectro y muchas enfermedades, la enfermedad de Parkinson es otra, muchas enfermedades que tal vez no, si uno se pusiera a hablar, digamos, al aire, no son tan conocidas, pero bueno, que nosotros también estamos siempre viéndolas. Y fíjense, de todas ellas de las que hablé, tal vez la epilepsia podría ser una de que nosotros podemos ayudar, y muchos pacientes dejan de tener crisis epilépticas o convulsiones y no toman más medicamentos a la larga, pero el resto en general son todas evolutivas o no podemos curarlas. Claro. Ignacio, vos las nombrás y por ahí uno las escucha, pero no toma dimensión. Pienso en Esteban Burlich, que él hace toda una campaña y está un poco en eso, ¿no? En poder dar cuenta de lo que es, lo que significa y de qué se trata esa enfermedad. Sí, así es. Ignacio, ¿qué cosas debemos hacer, qué cosas debemos día a día mejorar? Vos hablabas un poco de la alimentación, de los cuidados que tenemos que tener para evitar y prevenir todas estas enfermedades. Sí, si uno parte siempre que el cuerpo es uno solo y no está separada la mente del corazón ni de todo el resto, uno se imaginaría, digamos, cuál es lo que debería hacer. Ya Hipócrates antes de Cristo ya mencionaba, por ejemplo, el tema de la alimentación y de la actividad física como sí. métodos, y además de mantener el sueño, ¿no? Como métodos de cura de enfermedades. Y en eso no distamos de lo que sucede hoy en día. Es decir, la prevención tiene que ver con lo que es el buen vivir, ¿no? Que es tan difícil también parece hoy en día. Pero tiene que ver con un descanso, que el descanso, si bien en promedio uno debería estar durmiendo 7-8 horas, por supuesto que en la adolescencia es más y en los niños mucho más, pero que no necesariamente tiene que ser ajustado a eso. Y cuando uno descansa, debería ser ese sueño en donde uno se levanta y está renovado, ¿no? Eso debería ser el sueño reparador. El ideal, ¿no? Exactamente, el que no se escuche la alarma del despertador y puede descansar hasta que uno quiere. Eso sería fundamental. Hoy en día difícil, pero así debería ser. La otra parte sería el tema de la alimentación que hablaban ustedes. Si bien la alimentación, por supuesto que hay profesionales, pero tiene que ser una alimentación variada, no solo basarse en cárnicos, o si uno es vegetariano o vegano, volcarse también y saber que debería hacer complementos con algunos otros alimentos o sustancias para poder complementar la dieta y no tener trastornos cognitivos. Lo que es el ejercicio. Hoy en día, si bien ya se sabe que el ejercicio aeróbico es fundamental y lo sabemos principalmente pues, desde el punto de vista cardiovascular, porque es ahí en donde hay que actuar, en realidad, ¿no? Porque si uno enferma las arterias, por ejemplo, tiene un accidente cerebrovascular posteriormente. Entonces, donde uno tiene que actuar es ahí. También el ejercicio en donde uno aumenta masa muscular y mantiene, es decir, el ejercicio anaeróbico, el complemento de ambos hoy en día se sabe que es mucho más beneficioso a nivel cerebral. Por supuesto, no hay que olvidarse que estamos hablando del cerebro y nosotros somos seres pensantes. Claro. Entonces, todo lo que es la lectura, el poder desarrollar una actividad en donde cognitivamente nos mueva, por ejemplo, aprender un nuevo idioma, lo básico, hacer sopa de letras, crucigramas, siempre estar tratando de resolver algo que me cueste, ¿no? Estudiando algo. Claro, ponerlo en ejercicio, algo. Digamos, ¿no? Exactamente, sería el ejercicio del cuerpo y el ejercicio de la mente por el otro lado. Bien. ¿Sí? Y obviamente somos seres en sociedad, entonces no debemos de estar aislados. Tenemos que tener una muy buena vida social, una vida social activa, que eso un poco estuvo con mucha dificultad en estos últimos años por el tema de la pandemia, pero que de a poco y con cuidados hay que hacerlo, hay que salir sí. y hay que tener una integración, digamos, en sociedad, en donde también ya el hablar con otra persona y por la pregunta que me va a hacer, por cómo me mira, yo puedo evaluar y entonces decir, bueno, no, tengo que cambiar y me enfrento también a realidades diferentes que si estuviese solo en mi casa leyendo. Totalmente, y también lo pensaba desde el lado de el estrés, ¿no? Que unas veces también te lleva a estas cosas, digo, de un simple dolor de cabeza, pero que viene desde el estrés o de cualquier otra, ¿no? Otra cosa, ¿no? Pensando en la pandemia que vos decías, o también, digo, en las situaciones diarias, el día a día, la rutina. Sí, sí, ojo, la palabra rutina es fantástica para el cerebro, es una de las mejores palabras que existe a nivel cerebral, porque el cerebro entiende y funciona a través de rutina. Claro. ¿Sí? Eso es fundamental, por eso aprendemos rutinariamente a dormir, aprendemos rutinariamente a comer, entonces todo eso es fundamental. Ahora, no tiene que ser esta rutina, que creo que esa es la palabra que vos te referís, en donde todo sea monótono claro. y sin cambios, ¿no? Uno tiene que estar siempre buscando estímulos y a veces, esto lo digo en general también, pero muchos profesionales dicen, bueno, no, yo estudio porque me dedico a esto, entonces estudio todo el tiempo, pero ese estudio, si bien los mantiene activos, no es exactamente el que uno tendría que buscar, ¿no? Tendría que buscar algo que lo enfrente a situaciones nuevas. Por ejemplo, si yo no sé hablar italiano, bueno, me pondré a estudiar italiano, que eso me cuesta mucho. Claro. Entonces activo mucho más áreas neuronales y hago más asociaciones que si tuviese que siempre estudiar un poco de lo mismo. Claro, y saldríamos de ese lugar de que nuestro, no sé, lo pienso que nuestro cerebro ya lo sabe y lo tiene, ¿no? Sería como este desafío de estos incentivos de los que hablás. Exactamente. Yo siempre comparo el cerebro y las funciones cognitivas con el ejercicio. Creo que es lo más práctico porque el ejercicio un poco nos hace entender cómo funciona el cuerpo. Y en ese sentido, por ejemplo, si yo todos los días salgo a caminar 30 cuadras sí. ¿sí? y las puedo hacer y las puedo hacer bien, está bien, si toda mi vida, todos los días camino 30 cuadras, no es lo mismo que si todos los días voy agregando una cuadra. Entonces, al final de mi vida voy a estar caminando muchísimas más cuadras que la que venía haciendo. Es decir, siempre hay que hacer ese poquito de más, ese esfuerzo, para poder activar un poco más, ¿no? Si no, siempre me quedo en esto, y el cerebro en eso es cómodo, el cuerpo es cómodo, claro, porque busca siempre reservas. Entonces, si yo sé que voy a caminar 30 cuadras, bueno, caminaré, le doy esa energía a las piernas para caminar 30 cuadras y nada más, el resto me la guardo. Y en eso es lo que tendríamos que seguir un poco más. El cerebro pide lo mismo. Es decir, si uno siempre se queda y dice, bueno, yo hasta acá ya está, ya leí 10 minutitos, bueno, no, tratar de leer algo más difícil o algo más complejo, o leer un poquito más, siempre tratando de buscar ese estímulo mayor, ¿no? Bien, y me quedaba pensando en esto, Ignacio, de todo el tiempo estar activos y tener nuestro cerebro activo. Sí, eso es fundamental. Ahora, esa actividad, pero siempre teniendo en cuenta que también dije del ejercicio, también dije del reposo, es decir, uno por eso digo de la rutina, ¿no? Claro. Uno debería, por ejemplo, levantarse, desayunar, si quiere hacer ejercicio o no, o empezar el trabajo, y después comer, y después, bueno, te darse el tiempo, si no durmió tanto, dormir una pequeña siesta, que es bueno, no una siesta de 3 horas, ¿no? Pero una siesta de 40 minutos está bien, y después hacer una actividad física, o continuar con un trabajo, y si no, después leer, y si no, estudiar. Es decir, siempre rutinariamente buscar un espacio para cada cosa que voy a hacer, pero siempre un poquito más en cada área, ¿sí? El cerebro le gusta y aprende mucho, digamos, de esa manera. Fíjense lo que sucede en la escuela, que cada uno va aprendiendo más. Claro, ¿no? Cuanto progresivamente, más puede, claro. Exactamente, va progresivamente aumentando esa capacidad. Y si nosotros nos quedamos siempre en segundo grado y no aprendemos nada de tercero, nos quedamos en segundo. Claro, como hay ese estancamiento que no nos deja seguir. Exactamente, nos mantiene. Claro. Nos mantiene, pero no nos permite ser mejores, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y siempre nuestra reserva cognitiva es lo importante, ¿no? Yo ahora apuntando un poco más a lo que son las enfermedades degenerativas, las de cognitivas, las que nos van a llevar a tener una demencia, por ejemplo el Alzheimer. Y yo en esto también, cuando hablo con mis pacientes, muchas veces digo, bueno, a ver, la reserva cognitiva es importante. ¿Qué es la reserva cognitiva? Bueno, la reserva cognitiva es como si yo tuviese árboles. Si yo a lo largo de mi vida me dediqué un poquitito nada más a tener 5 arbolitos, los cuidé toda la vida, pero claro, a los 80 años pude tener esos 5 y ahora como se me rompió, digamos, la manguera, ya no los puedo regar, bueno, probablemente uno por año se me va a ir muriendo, tenía 5 y ya no tengo más, tengo demencia, ¿sí? Ahora, si yo tengo una reserva cognitiva muy grande, pude todos los años de mi vida, vamos a decir, mantener 20 árboles, ¿no? Y de cuando llego a los 80, vamos a suponer que tengo muchísimos, vamos a suponer hectáreas de árboles. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a suceder es que se me va a ir muriendo uno por año si se me rompe esa manguera, pero tengo árboles para rato. Claro. ¿Sí? Entonces, tengo una reserva. Bien. Ignacio, para terminar estos minutos aquí en Primera Tarde, ¿algún consejo, alguna recomendación que quieras dejarle a la gente que nos está escuchando? Bueno, creo que todo lo dije. Lo importante es, voy a tomar tu palabra, que es la rutina positiva, la rutina en donde uno se organiza y puede hacer todo lo que dije, desde tener una vida social, estimular cognitivamente, es decir, estudiar, hacer ejercicio, tener un buen descanso. Por supuesto que es necesario en esta sociedad seguir trabajando y funcionar, pero siempre buscando la mejor manera de ser uno, ¿no? Esa es la manera de potenciarse y de tener una vida integrada y un buen cerebro. Ignacio, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde, súper interesante y aprendimos un montón, así que te agradecemos muchísimo por estos minutos. Muchas gracias a vos, Camila, y bueno, y a todos los que nos escuchan.